Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da o hacer yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Muy pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera, acá en el estudio de Radio Gráfica, haciendo radio en un viernes frío, con mi compañero de REC, Néstor Cortés. Nosotros hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y cada viernes vienen a este estudio bellísimo chicas y chicos de los distintos niveles de la Escuela Pública de la Ciudad de Buenos Aires a contar debates, a contar producciones, a contar lo que pasa en las escuelas públicas de esta ciudad. Y hoy estamos muy pero muy bien acompañados con quinto año de la Escuela Técnica Raggio, ya casi terminando la secundaria. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, estamos un poco entrando en calor, vinieron de muy lejos, la Raggio está allá en Puente Saavedra. ¿Muy largo el viaje? ¿Cómo estuvo? Estuvo bien, sí, es bastante largo el viaje, como 40 minutos más como o menos. Como 40 minutos en el micro. Banda. Bien, bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta experiencia de hacer radio. Les voy a pedir que arranquemos presentándonos por ahí, desde allá, que está el compañero. Ahí va, dale, contame cómo te llamás. José Moreno, estoy en quinto año, estudiamos publicidad, yo y mis compañeros. Acá estamos, muy nervioso. Bueno, hola, mi nombre es Facu y nada, sí, también estoy nervioso. Nervios totales. Sí. Hola, un gusto, soy Jorge, de Policía quinto primero, y sí. Hola, mi nombre es Nicole, bueno, también diseño, y no hay mucho más que decir. Buenas tardes, gracias por invitarnos, soy Mora, también de quinto año, Publicidad. Hola, buenas tardes, yo soy Ariana Alegre, también de quinto primera, Publicidad. ¿Y aquí quiénes están? ¿Quieren presentar a los compañeros que quedaron acá atrás? Sí, está Ignacio y está Lara, que van a estar desde ahí atrás. Ellos eran con el guión, no van a hablar hoy. Pero bien, bueno, fueron parte de la producción. Bueno, bienvenidos a Hacer Radio, como les decía al inicio. Saludamos allá al operador técnico Julián de Radio Gráfica. Y esto de Hacer Radio, claro, tiene algunos preparando y produciendo los textos, otros pensando los temas. Algunos que pensaron los temas van a ser los que estén charlando en una escuela técnica que tiene una modalidad que se puede optar, ¿no? Había gente de diseño, gente de publicidad, ¿está bien? Sí, así es. Eligieron un tema complejo. El tema es hipersexualización. ¿Cómo quieren arrancar? Y nada, con el programa queríamos responder qué es la hipersexualización, dónde está y dudas similares. La hipersexualización abarca una gran cantidad del material audiovisual desde épocas pasadas hasta hoy en día. Pero, ¿qué es la hipersexualización? La hipersexualización es la pérdida de identidad por la explotación de aspectos sexuales. Hay que recalcar que esto también está relacionado con el contexto y no toda mujer en lencería sí o sí está sexualizada. Entonces, espera, un factor para eso sería ver a la representación de la mujer como un objeto de consumo. Claro, pero ¿no te parece que estamos tirando mucho dato técnico? ¿A qué nos referimos con todo esto? Mira, a la mujer se la ve como un objeto frágil que tiene que ser conquistado y al hombre como el conquistador. Y todo esto con ciertos cánones de belleza inalcanzables. Claro, pero mira, una muy fácil de encontrar es al buscar disfraces. Si vos pones disfraz de algo y le agregás mujer, repentinamente se vuelve todo un traje sexual por alguna extraña razón. Pueden buscar imágenes en Google y es de las primeras que sale. Si continuamos desplazándonos por la media, seguiríamos viendo más y más de esta clase de disfraces eróticos. Todas estas cosificaciones de la mujer se ven a full en la publicidad. Pero hay algo que no me cierra. ¿Esto solo le pasa a las mujeres? No, obviamente no. Aunque las mujeres se ven más afectadas por esto, debido al impacto del patriarcado, también lo sufren los hombres. No sé si ubicás más o menos en la publicidad de Paco Rabanne, donde hay un hombre cambiándose y hay unas cuantas chicas espiándolo. Y eso pasó hace no sé cuánto, unos 2 o 3 años. Lo ven como un objeto en esa publicidad. Aparte, está demostrado que todos estos estereotipos e idealizaciones generan depresión, desórdenes alimenticios y baja autoestima. Pero hablemos de otro medio donde se destaca la hipersexualización. Bien, entonces podemos proceder a hablar en cómo esto también afecta al bien conocido mundo de los videojuegos. ¿Te parece, Jorge? Sí, me parece bien. Bien, entonces procedemos a hablar en cómo esto afecta también al bien conocido mundo de los videojuegos, ¿te parece? Sí, uno de los grandes y bien conocidos clásicos en este territorio es el Mortal Kombat. Como bien sabemos, en el juego se les ve a las mujeres con trajes muy parecidos a lencerías o mallas ajustadas, peleando. Esto no solo se traduce a un vestuario ínfimo, poco o nada adaptado a las peleas, sino en las técnicas que emplean ellas a la hora de combatir a sus adversarios. Se compone de golpes, posturas y ángulos de cámara enfocados en zonas específicas del cuerpo de la luchadora. Con específicas me refiero a atractivas en términos sexuales. Y no solo eso, la exageración de la anatomía presente a nivel general en todos los personajes adopta medidas críticas en lo que respecta a pechos, trasero, caderas de las mujeres, que encima se ven desmedidas por las perspectivas de las cinemáticas, las sacudidas de esas zonas y los trajes. Como se dijo antes, el problema no se centra mayormente en cómo visten a estos personajes, sino a las poses o situaciones en que las sitúan. Por ejemplo, los acercamientos a partes como el busto, parte trasera, entre otros, como para hacerlas ver de una manera más erótica o provocativa. Exacto, y ahora que lo mencionás, yo recuerdo que en el reciente juego de Bayonetta, esta tiene acercamientos a partes del cuerpo que claramente se nota que lo hacen con la intención de provocación. En muchas ocasiones también tiene ángulos de cámara bastante raros. Evidentemente, Bayonetta es un muy buen ejemplo de todo esto, quiero decir. Literalmente hay una escena del juego donde te muestran cómo a ella le cae una gota de agua en el pecho mientras un tipo le mira fijamente el busto. Uno de los juegos que también son muy duramente criticados por esto es el bien conocido League of Legends. League of Legends es un juego de estrategia por equipos en el que dos equipos de cinco campeones se enfrentan para ver quién destruye antes la base del otro, teniendo un enorme elenco de 140 campeones aproximadamente. Y pese teniendo toda esa cantidad de personajes, algunos de ellos tienen una anatomía imposible de imitar. Y no dejemos de lado la gran diferencia entre personajes masculinos como femeninos. Claro, mientras los personajes masculinos, monstruos u hombres con texturas físicas grandes y hasta delgados, la mayoría de mujeres solo poseen un físico delgado con mucho busto o cola. Hay pocas excepciones. Igual cabe aclarar que hay juegos que no caen en esta clase de cosas y no tienden a sexualizar sus personajes o hacerlos caer en un único modelo estereotípico de cuerpos, sino que tienen una mucha variedad uno del otro. Un buen ejemplo podría ser Valorant, un juego multijugador de disparos en primera persona. Como bien sabemos, hoy en día muchos juegos cambiaron estos estereotipos tan criticados por la comunidad para no quedar mal frente al público. Y así como hay otros tantos que no les interesa esto y continúan con la hipersexualización en sus contenidos. Una de las tantas caras de todo este contenido es de los fanáticos que piden por esta clase de material y los creadores lo cumplen con el beneficio del conocido fanservice, el cual vende muchísimo. Y para quedar en claro, para ser breve mayormente, mejor dicho, el fanservice es el contenido añadido para entretenimiento de los fanáticos sin importar ningún valor al juego. Y se usa general, de forma despectiva en League of Legends, hay muy buenos ejemplos de esto. Por mencionar uno de ellos, es el personaje femenino Kai'Sa, la cual, pese a haber tenido unas muy buenas ideas de diseño, simplemente se arrojaron al que más enseñaba y mayor fanservice iba a tener, dejando de lado por completo su historia, que no es mala, por cierto. Y algo que ya sabemos todos aquellos que utilicemos redes sociales o naveguemos por el internet, hoy en día se sexualiza completamente a todos los personajes de videojuegos, pese a que estos quizás no lo están en su respectiva entrega. Bien, bueno, qué interesante este recorrido que armaron para pensar y mirar en detalle algunos videojuegos. Vos decías en un momento que en este contexto histórico o ahora, para no quedar mal con algunas comunidades, se están mostrando representaciones distintas. Claro, por ejemplo, un ejemplo de esto es el Mortal Kombat. Antes los personajes femeninos estaban como muy desvestidos, como decía antes, estaban en mallas o era ropa muy ínfima, no ropa para pelear. Entonces, nada, en el reciente Mortal Kombat, que fue el último, el 11, las mujeres están más cubiertas y con más skins, por decirlo, más vestimentas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué creen que cambió? Y quizás la comunidad del Mortal Kombat en general, el feminismo, todas esas clases de cosas, crearon como si fuese una influencia sobre los videojuegos y sobre estas cosas que no están del todo correctas. Bien, entonces hay como determinados cuestionamientos que van modificando algunos sentidos. Sin embargo, vos decías que se insiste con algunas representaciones de hipersexualización. Exacto. Exactamente. Bueno, hay también en otros consumos aparece la hipersexualización, ¿no? Sí, también en el cine está lleno, en las series, llega mucha gente y es recontra, bueno, se ve la hipersexualización de muchas pelis, series, en el anime se ve mucho. Nosotros hoy venimos a hablar de una película en particular que es León, el profesional, perfecto asesino. Es un clásico, seguramente quienes están escuchando vieron la película El Perfecto Asesino, no me acuerdo de qué año es, pero sí, es un clásico. Sí. 1994 creo. Bien. Ahí está. La peli es de 1994, es de Luc Besson, un francés, y cuenta la historia de un cazarrecompensas, tiene varios cruces, bueno, armados, y habla más que nada de una relación que se puede ver como polémica, o capaz la gente lo interpretó polémica, es también una cosa de cómo el director lo quiso mostrar. Matilda, que es el personaje interpretado por Natalie Portman, se dice que es víctima de la hipersexualización, por cómo el director quiso mostrar este personaje, como ciertos planos, cierta forma que tiene el personaje de expresarse, de moverse, está un poco adultizado de alguna manera, entonces es un poco raro, ahí choca, también hay como distintas visiones de la película, sobre cómo puede ser una relación de entre León y Matilda más de padre e hija, él toma el rol paterno de Matilda, ella queda huérfana. Y se lo ve todo de un lado más tierno, de alguna forma. No se lo toma mal, se lo normaliza. Pero también hay otra visión que dice que es como que el personaje de Matilda, se empieza a enamorar también, de este personaje de León. Y empiezan a entablar una relación un poco más allá de padre e hija. Pareciera que se empiezan a enganchar, a enamorar. Ella, bueno, se lo expresa, de hecho, a él en cierta parte de la película. Se ve en ciertas escenas también. Bueno, no sé, el compañero. Claro. una de esas escenas, más que nada, es en... Como más preciso es en tema de juego entre ellos. Sí. Tomando ropa del closet de León. Más que nada, y Matilda se lo va poniendo durante todo el transcurso y van imitando personajes que hacen o que le ponen una media historia ahí. Así que solamente para el espectador es algo normal, aunque después con poses medio sugerentes, como medio para la audiencia empieza a incomodarse, empieza a notar como algo de tensión en ese ámbito. Y más que nada, como decía Mori, en ese momento en que piensa uno, ¿es más tirando para el lado afectivo o más para el lado paternal para ellos? Más que nada, del lado de León, lo que pude llegar a ver es mucho más paternal, dándose cuenta que Matilda solamente es una niña, aunque Matilda solamente piense como adulta, actúe como adulta ya por su niñez, por su familia disfuncional, más que nada, que ya su padre estaba involucrado en acciones bastante ilegales, su madre no le prestaba poca, casi nada de atención y tenía una hermanastra que la usaba casi siempre. Lo único que llegaba a mejorarle sus días era su hermano, más que nada que se veía reflejado en él, en ella, porque le quería dar su amor y su afecto que ella nunca recibió, más que nada. Bien, bueno, dijeron muchas palabras, dijeron incomoda, y sí, me parece que es una propuesta de un director francés que está ahí en el borde, ¿no? Que genera esta incomodidad todo el tiempo, porque hay una tensión de sexualización sobre este personaje de nena que es un poco inquietante, ¿no? Pero queda ahí, queda como en el borde, ¿no? Es que la película juega un poco con eso, a la vez es un poco lo que se busca, esa tensión entre los personajes, el director juega con eso, también eso es lo que impactó en su momento, yo creo, y capaz para la época no se le dio mucha bola, nadie se lo replanteó, pero a la vez este personaje generó, el público se lo tomó de distintas maneras, De esto, bueno, habló hace unos pocos años Natalie Portman en una entrevista. Salió a decir como ella, digo, se sintió hipersexualizada, sintió que su personaje fue recontrasexualizado, se sintió algo que también iba a influir en los próximos papeles que ella iba a elegir. Nada, como cuidar mucho más su imagen, cómo le iban a percibir a ella. También, bueno, a partir de esta película, ella recibió muchas cartas de fans que eran bastante, bueno, agresivas en ese punto y como insinuándosele a ella, y que era una niña, en ese momento tenía 11 años, creo, cuando la filmó, pero más o menos por ese tiempo. Bueno, nada, algo fuerte para ella que iba a influir en la elección de sus próximos papeles, y le iba a cambiar su perspectiva, cómo ver las cosas, como... Bueno, eso. Bien, bien. Bueno, vuelve a aparecer esta revisión a la luz del feminismo o a la luz de este tiempo histórico, revisar cosas que antes estaban normalizadas, decía Moreno, o nos pasaban menos así, más desapercibidas, y mirándolas incluso desde la voz de la propia protagonista, ¿no? Revisando a la luz de lo que estamos pensando las mujeres hoy. ¿Qué otro consumo cultural también ustedes encontraron este concepto de hipersexualización como fenómeno? Y bueno, lo encontramos en la música. Claro. En la música hace años que se ve desde tangos y canciones de época hasta el reggaetón y el trap de hoy. Gracias. Perdón. ¿En el tango, en el trap? Sí, uno de los casos es de hace unos meses. No sé si ubican, J Balvin quiso hacer un videoclip en el cual se ve a dos morenas encadenadas cual mascota. Es la canción Perra, creo que es. Sí, Perra. Eso es un claro ejemplo de la mujer siendo representada como objeto y de consumo. Increíble que hoy en día algo así consideren ético, fomentar algo así sabiendo la influencia que tiene sobre sus consumidores y comunidades, en su mayoría joven, con todos los problemas que intenta cambiar a día de hoy. Uno de los casos, sí, son los videoclips en los que se apunta a los bustos y retaguardias que aparecen en los videos como Vacaciones de Wisin. Cierto. Igual, pasando al otro lado, tenemos a Rosalía, que sacó un álbum donde está ella semidesnuda cubriéndose parcialmente con sus manos en representación a la pintura del Nacimiento de Venus. Es un cuadro de Sandro Botticelli. Pero, entonces, ¿me estás diciendo que eso no es sexualización? No. Esa es una representación del arte que muestra la belleza de la mujer sin una pose de sumisión o estereotipo de la inferiorización. Inferiorizar a la mujer. Muy bien. Bien, bueno, interesante porque si no rozamos con algo de la moral, ¿no? El cuerpo desnudo no es lo que estamos poniendo en cuestión, sino cómo aparece en esa representación ese cuerpo desnudo, que no es siempre la misma. Claro, es cómo se ve como objeto a la mujer, más que nada. Depende del contexto, generalmente. Bien, muy interesante porque hay un enorme cuestionamiento a, por ejemplo, nada, a las mujeres que definen, no sé, no usar malla, o sea, depende del contexto, en el lugar que se ubican a las personas, si es cosificación, consumo, violencia, como la que vos contabas en este video, y también hay una estrategia de publicidad, ya que ustedes están en publicidad, sí. En hacer que la gente... incluso quejándose o repudiando, hable mucho de eso. Es una estrategia horrible porque pone a circular representaciones que ya estamos cuestionando hoy, pero que sigue siendo efectiva en ese sentido. Muchas gracias por estas reflexiones, felicitaciones, interesante. Seguramente la audiencia está pensando e intercambiando a partir de los ejemplos. Algunos es más clásico, está bueno remirar algunas cuestiones a la luz de hoy y mirar la actualidad también en esta clave de cómo aparecemos, cómo aparecen las representaciones y qué significa la hipersexualización. ¿Vamos con un poco de música o me queda un tema? ¿Me queda un tema, no? ¿Que van a hablar de música o no? No, de hecho, habíamos dejado para analizar, más que nada, habíamos elegido una canción de Miranda, que si analizas la letra es bastante polémica. Ok, vamos entonces con la propuesta de que quienes están escuchando escuchen ahí de manera crítica esta letra que por ahí la bailamos un montón de veces. Solo quisiera que me oigas ahora que sigo mi instinto. El instinto animal no fallará. Quisiera hablarte, pero sin hablar. Yo sé que puedo hacer que tú me comprendas si sigues mi juego. Yo quiero ser tu profe, mejor dicho, profesor. El que te enseñe el amor, lo que sabes si disimulas. Quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad. vive así. Esta es la parte que no ha visto nadie y que tú ahora conoces. Es que te veo y es mi reacción el pretender tener todo el control. Aprovecharme de ti me estimula apuntarte mis trucos. Percibo en qué momento te comienzas a mojar y entonces no puedo parar hasta sentir que te hago mía. En el papel de ingenuo tú te luces de verdad y yo comienzo a sospechar que eres mi alumna preferida y que caíste en mi trampa. Quiero ser tu profesor. Quiero ser tu profesor. Yo quiero ser tu negro del camión. Yo quiero ser un cerdo picarón. Yo quiero hacerte las cosas más sucias de modo elegante. Cambio de equipo, porque cada bloque es un grupo que estuvo preparando un tema para poner en debate con la audiencia de Radiográfica. Son chicos y chicas de quinto año de la Ragio. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Quieren presentarse? Hola, bueno, mi nombre es Isabela. Estoy en quinto primera publicidad del Colegio Técnico de Ragio. Hola, mi nombre es Luciana. Lo mismo, estoy en quinto primera publicidad del Ragio. Francisco. Lo mismo, mismo curso. León, estamos también todos en el mismo curso, no hace falta. Uh-huh. Bueno, yo me llamo César y bueno. Y hola, soy Sara. Bueno, bien. El mismo curso. Bienvenidas y bienvenidos. Les contaba y la audiencia está escuchando. Veníamos de hablar de hipersexualización. Sé que ustedes van a debatir y contarnos un poquito qué es feminismo. ¿Estuvieron trabajando la producción? ¿Los compañeros un poquito? ¿Quiénes están acá? Acá está fuera del aire Florencia y Dylan, son unos compañeros nuestros que estuvieron aportando mucho en la producción del programa y que también aportaron un montón en la búsqueda de información sobre este tema. Bien, búsqueda de información, debate, de eso se va a tratar este bloque sobre feminismo. Vamos a la tanda de la Radiográfica y después nos ponemos a charlar. La Gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. Con la fuerza de los hechos, seguimos creciendo. Sindicato del Seguro. Tenemos futuro. Sindicato Argentino de Docentes Privados, Seccional Capital Federal. Educando para la justicia social. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Thank you. Bueno, y feminismo es el tema de búsqueda para buscar información y a partir de leer, informarnos, conocer un poco de la historia, ponernos en debate. ¿Cómo arrancamos? Bueno, yo voy a hacerles una breve resumen de lo que fue el movimiento feminista. Dale. Y bueno, nos remontamos a los años 1500 en Francia con una mujer llamada Christine de Pizan que escribió el libro Ciudad de las Damas. Bien. El tiempo pasa, llegamos ya a los 1600 y aparece François Bullan de Labarre, quien fue, bueno, un sacerdote que apoyaba la igualdad de sexos. Tiempo pasa y van apareciendo más hombres, ¿no?, que apoyan al movimiento feminista. Pero en ese momento se les llamaba justamente feministas, pero como un término derogativo. Bien. Digamos, esta dinámica siguió por el tiempo hasta más o menos la Revolución Francesa, ¿no?, que fue un periodo en el que hombres y mujeres lucharon justamente por una revolución en Francia. Lastimosamente, luego de esto, no hubo realmente ningún cambio económico, político o social para las mujeres. Bien. Luego, tiempo después, nuevamente, llegamos a la época de las sufragistas, ¿no? El movimiento sufragista que empieza a mediados del siglo XIX y, bueno, en este periodo tan importante aparecen personajes muy célebres a lo largo de Europa, como podrían haber sido Pardo Bazán, Esperanza Arenales o Clara Campoamor, que, bueno, fueron emblemas en su momento del movimiento feminista. Bien, ahora nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial, que fue un momento en la historia en que los hombres tenían que ir a la guerra, claramente, y tenían que ir a la guerra y las mujeres tomaron los roles de los hombres, como, bueno, ir a las fábricas, hacer trabajos, etc. Bien, después de este periodo, lo que pasa es que se considera muchísimo más el tema de aceptar el sufragio socialmente. Y fue más o menos en los años 1920, más o menos, de 1900-1920, en los que se fueron sancionando las leyes de sufragio para las mujeres. Bien, ahora al tema que nos compete, que es el feminismo en Argentina. Bien. Este movimiento toma, digamos, protagonismo a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que fue cuando hubo una ola de inmigrantes de Argentina, provenientes mayormente de Europa. Realmente no sé por qué, pero yo asumo que es por la guerra que iba a tomar lugar y, bueno, por el prospecto de Argentina en ese momento, que era de los mayores aeroportadores del mundo, etc. Bien. Un caso emblemático, digamos, del feminismo fue el periódico La Voz de la Mujer, que tomó lugar, digamos, desde 1896 hasta 1899. Bien, al incrementarse la popularidad del movimiento, fueron, digamos, se fue aceptando más socialmente, digamos, el movimiento, y fue a partir de 1911 que se empezaron a presentar en el Congreso la ley del sufragio femenino. Y no fue hasta 1947, después de 22 peticiones en el Congreso, que se sancionó la ley de sufragio femenino y demás. Bien, luego de este periodo de este logro, ¿no?, feminista, no hubo tanto participación a lo largo del tiempo, porque, bueno, la opacaron en Argentina distintos sucesos, como podrían haber sido las dictaduras, crisis económicas, etc. Bien, fue hasta más o menos los 2000, 2005 precisamente, que empezó la ola verde, ¿no? El movimiento del aborto, para sancionar la ley del aborto. Y después apareció el movimiento de Ni Una Menos en 2015, pero nos remontamos específicamente en 2018, que fue cuando la ola verde tomó mucho más protagonismo en, bueno, temas sociales y políticos. Bien. Y es ahí donde vamos a centrar nuestra charla. ¡Wow! Una historia de largo aliento la que traía el compañero. Yo voy a agregar alguna cosa. Durante las dictaduras también hubo un rol de las mujeres en la resistencia, que recién ahora se está en la revisión esta que se hace en este tiempo de lo que pasó. Se empieza a mirar, ahí también tuvieron las mujeres algún papel. Bien decís que esto del voto femenino fue la historia de la persistencia, 22 presentaciones hasta que se logra. Bueno, y con el retorno a la democracia hubo un proceso de ampliación de derechos que incluye la ley de divorcio, una serie de debates, la patria potestad como posibilidad para las mujeres que antes era exclusivamente de los varones. Eso es el tiempo del retorno a la democracia, eso también es parte de la historia del feminismo. Y por supuesto, Ni Una Menos 2015 abre un cauce enorme, y en el 2018 la marea verde. Bueno, en 2018, que creo que todo el mundo sabe, las personas que estuvieron en el país al menos, que vino, se presentó otra vez la propuesta del aborto legal, seguro y gratuito, y fue un tema de polémica por muchos meses, desde el año 2018 hasta 2019. Y nosotros tomamos este tema más por el lado en que nosotros entramos al colegio, a la secundaria, primer año, en este año, ¿no? Y bueno, lo que yo quería contar al menos es que de venir de una primaria tan pequeña, con un grupo, con un grado tan chiquito, con tan poca diversidad de opiniones, porque somos todos, seguimos siendo bastante chicos en séptimo grado, pasar a primer año en un colegio técnico, en el Ragio, que es tan grande, la cantidad de alumnos que hay son 2.100 alumnos, que es un montón, es enorme el colegio. Entonces, al llegar y ver tanta diferencia, tanta diversidad, y en un momento tan polémico, a mí lo que me pasó fue primero informarme al respecto del tema y después empezar a seguir más o menos lo popular. Vos llegabas al colegio y veías todas las mochilas con un pañuelo verde, que pronto se empezó a convertir en un pañuelo verde al lado de un pañuelo naranja, que eso es lo que eran dos pañuelos que iban de la mano sobre el aborto legal, seguro y gratuito, y también sobre un Estado laico, que en realidad son temas completamente diferentes, o sea, van de la mano, pero se tratan de diferentes lados. Y se empezó a ver una diversidad también de opiniones en poco tiempo, se empezó a ver los pañuelos azules en un par de personas, en un par de alumnos, hasta profesores. Lo cual creó bastante polémica entre las organizaciones adentro del colegio, que fue el centro de estudiantes, que toma un papel muy importante en el colegio desde hace años ya, y en todo colegio me quiero imaginar. Entonces hubo tanta, no sé, hubo tanta cosa pasando en el momento, que yo ahora me pongo a pensar y me parece medio ridículo cómo yo fui y me compré un pañuelo tan solo para que me vean en ese mismo grupo, ¿se entiende? Yo estaba a favor, obviamente, estaba a favor y estaba informada, pero fue como la cosa de entrar al colegio y querer encajar, ¿no? Que creo que le pasa a todo el mundo. Pero yo en realidad me gustaría saber qué es lo que le pasó a los chicos en especial, ¿no? Porque desde pequeñas a todas las chicas nos hablan sobre el feminismo, nos hablan sobre ser mujeres y todo lo que conlleva esa responsabilidad, esa naturaleza. Quiero saber qué es lo que les pasó a los varones cuando entraron en esta situación, si es que les afectó, si es que se pusieron a reflexionar al respecto, si es que los afectó en alguna forma de mentalidad. En serio, me parece que es un tema súper importante para que cada chico se ponga a pensar. Sí que es verdad lo que decís, a mí el movimiento me sorprendió, como el tema de los pañuelos, por ejemplo, era muy choqueante, por así decirlo, la cantidad que había. En cuanto a los valores que transmitía, no me movió mucho, porque no se me considera una persona que ha sido bien educada o con cosas parecidas a las que se expresaban. Pero nada, fue impactante ver en el colegio tantas mochilas, lo típico, con pañuelos en las mochilas, todos lo vieron. Y nada, fue bastante sorprendente en el momento. Sí, además que nosotros, Fran y yo, estuvimos en un colegio católico. Y nada, en ese colegio, tipo, en ese momento cuando pasamos a secundaria, había mucha gente, pero como que, digamos que las profesoras, preceptoras de todo ese momento, no, como que no iban con, no sé, como que no estaban informadas, tampoco estaban tipo en ese caso, digamos, era como que les daba más igual y como que no les gustaba, o sea, yo veía tipo desde mi perspectiva que iban con, o sea, iban todas las chicas con los pañuelos verdes y después las profes y preceptoras y todo lo demás, o sea, eran tipo otra movida, porque además como el colegio no era tipo católico así nomás, era muy católico. Y como que iba mucho con sus creencias. Y no, como que no. Además que bueno, igual, tipo nosotros, yo en ese momento tenía 12 años, no estaba informado, pero para nada. Y en ese momento como que cuando tenés esa edad, es como que te da medio igual, porque estás como en otras cosas, que es más de pendejo, de guachín. Y nada, entonces, por ejemplo, mi mamá no me comentó nada acerca del tema, por ejemplo. Como, o sea, ella estaba metida en la movida y apoyaba, pero nunca me habló del tema. Eso, por ejemplo, es distinto. A mí no, nunca me habló del tema, nunca me hizo hincapié, nunca, tipo, me dio que diga una opinión. Siempre era como que se lo queda a ella y yo, nada. Entonces, por eso tampoco estaba tan informado y tampoco era, o sea, no estaba tan interesado en saber del tema. Creo que cabe aclarar igual que en su momento era muy notoria la cantidad de gente que era pro-aborto en comparación a la gente que era pro-vida, me parece. Yo al menos en el colegio, en el regio, entré en un curso que era solamente de mujeres. Ah, ok. Y únicamente de mujeres. Y, o sea, me acuerdo que había una única chica que era pro vida y nada, era medio complicado el curso en su momento, con todas las hormonas de las chicas por las nubes, todas queriendo pelear, discutir con cada profe, con cada persona que opinaba diferente. Yo misma incluso también estaba a favor, entonces era como, o sea, era muy diferente la actitud que tomaba, o sea, era muy loco ver la actitud que tomaba casi todo el mundo que estaba a favor del aborto, porque era muy similar esas ganas de discutirlo con un par de argumentos únicamente, porque recién entrabas a la secundaria, recién te enterabas del tema y recién estabas a favor de ese tema. Entonces, mucha información creo que la gran mayoría no tenía, pero aún así quería discutir. Sí, yo en realidad creo que también es eso de tipo el tema de los medios, el tema de cómo se dio, el tema de que claramente salió de muy de la nada. Para mí, por lo menos, fue muy, digo, fue algo totalmente inesperado, no venía viendo el tema desde hace ningún momento, o sea, fue eso, fue 2018, fue el momento de la ola, y a mí me pegó así como, claro. Y sí es esto de que creo que todo el mundo tenía ese mismo argumento, yo creo que viene también de un tema, tiene todo que ver con un tema cultural, con un tema de familia, con cómo te criás, obviamente, pero también tiene que ver con dónde sacaste la información, de dónde vos fuiste a esa fuente, de dónde estás básicamente informado, y tiene que ver con que nadie nos informó. O sea, fue como una cosa de cayó así, cayó la ley, y no creo que nadie haya leído la ley, digo, como pauta, por lo menos no en 2018, no en primer año, y creo que lo mismo así cayó, digo, el feminismo, o sea, sí lo veíamos viendo antes, yo tenía una postura completamente diferente de 2017 a 2018 sobre el tema de feminismo. Yo era bastante muy cerrada con ese tema y tenía una visión totalmente, digo, diferente a la mía ahora y tanto en 2018. Y creo que tiene que ver también con cómo nos informaron, cómo la gente, cómo los medios, cómo en general fue todo muy centrado a un tema que igualmente no se venía hablando tanto. O sea, siento que es un tema que, es muy extenso igual también, pero digo, es eso. Como yo creo que tiene que ver con de dónde sacamos la información y que nada fue buscado por nosotros, todo vino. Entonces, eso cambia un montón, porque todo vino una información que nosotros no buscamos la oposición, y yo creo que también fue muy difícil, por lo menos para mí y para la mayoría de gente que tenía que debatir de estos temas, porque tenía los mismos 5 argumentos que estaban bien, digo, eran argumentos de estaban bien, pero eran los únicos 5, entonces escuchaba siempre lo mismo, pero que nada, o sea, éramos gente bastante desinformada y a la vez informada de un solo tema, entonces era eso, como no había oposición, entonces cuando venía uno a debatirte, tenías estos 5, si te alargaba otro tema, no sabías qué decir. Entonces, era también esto. Yo, por lo menos, aprendí mucho a cómo debatir, a cómo, digo, estar en esa oposición, digo, cómo enfrentar la oposición a lo que sea, porque es un tema, no sé, después el tema también de toda la campaña, no solo pedía aborto legal, seguro y gratuito, sino que también pedía ESI, la ley de ESI está hace años y no, todavía no se cumple, y me parece increíble que aparte, nada, cómo a nosotros nos pega de una manera donde es esto, no tenemos información de ningún tipo, la información tiene que venir y de un solo lado y de una sola dirección tiene que venir gente, digo, no sé, no hay información tampoco, dentro de las escuelas no hay ESI, entonces eso tiene mucho que ver, porque vos ves pro vida y pro aborto como únicas, digo, únicas 2 puntos, y en realidad falta lo que sería la base de analizar todo el por qué pasan los abortos. Muy interesante lo que están planteando. Se me ocurría algo que ya acabas de decir. La ESI sería la herramienta para saldar la información que faltaba. Me parece que la idea de ola o marea es justamente algo que venía construyéndose desde lugares más marginales, irrumpe en el debate público, como si hubiera podido salir del Congreso, y este debate se dio en las escuelas, en los trabajos, en los barrios, en las plazas, en los negocios, y todas las personas se pusieron también. Cuando un debate se vuelve público así y de la comunidad toda, se confrontan posiciones. Cuando se debatió sobre el divorcio, que nos parece normal, también todo era blanco-negro, las posiciones eran tajantes. Esos debates de ampliación de derecho, bueno, abren aguas. Me parece que se debatió más que el aborto durante ese tiempo del 2018. Se abrió una posibilidad de ingresar a muchas personas a pensar cómo estábamos viviendo o qué nos pasaba a las mujeres a partir de eso que fue la campaña. Les cuento que mañana se cumplen 17 años de la campaña. O sea que fue, sí, un debate que duró mucho tiempo. Lo que pasa es que de golpe irrumpe con mucha fuerza y se amplifica en eso que ustedes, claro, coincide con el ingreso a la secundaria. Es muy interesante tener a los jóvenes en las secundarias debatiendo. En algún tiempo esto era habitual y después se perdió. Tener a los jóvenes sin debatir es peligroso para la democracia. Los jóvenes tienen que estar incluso contrastando posiciones, porque eso te fortalece, como vos decías, en la identidad. Y después lo de los pañuelos, bueno, es parte de adoptar determinadas identidades, ¿no? Uno se pone la camiseta de los clubes, sí, para mostrarle a otros de qué cuadro es. Un poco se puso en juego esto, ¿no? En ese debate tan álgido que construyó la marea en el 2018. Y por supuesto que era difícil estar del otro lado. Se armó algo muy masivo. Algunos de los debates se ponen violentos a veces, pero me parece que crecimos todos en el ejercicio de la democracia. Y hay otros temas para debatir que ojalá la ESI traiga para que no irrumpan así y que sean desde el jardín, ¿no? A mí lo que me parece, con respecto al aborto en su momento, fue que, ponele, si ahora preguntás gracias a quién, quién consiguió el aborto gratuito, seguro, en Argentina, bueno, fueron las chicas manifestando, pidiéndolo, aguantando, etcétera. Pero gran cantidad de esas chicas en su momento, porque pasó muy rápido desde que tomó fuerza en 2018, gran cantidad de esas chicas, hayan cambiado de opinión o no, ahora en la actualidad, en su momento pueden admitir o alguien puede decir que no tenían total conciencia de lo que estaban pidiendo. Entonces, ¿a mérito de quién se legalizó eso? ¿O quiénes estaban en esas marchas? Porque en su gran mayoría eran cursos enteros de chicas y no de un solo colegio, eran muchos. Entonces, había muchas adolescentes que recién estaban a favor de esa petición. Entonces, es como, que haya, o sea, está bien, siempre pasa que uno opina algo y con el tiempo puede cambiar, o sea, pasa en cualquier ámbito de la vida, siempre uno puede cambiar todo lo que quiera, pero esto tuvo repercusión en el Congreso, o sea, es una ley, me parece que es gravísimo que gran parte de ese mérito sea de chicas que capaz no eran conscientes de lo que estaban pidiendo, o qué sé yo. Me pareció que fue muy rápido con personas que, nada, No estaban capacitadas. Bueno, o sea, voy a tener que cerrar. Me dejan así picando el debate candente. Hubo muchos sujetos sociales que fueron parte de ese debate en el Congreso. Las jóvenes fueron una parte, pero están las viejas. ¿Vieron que estaban las viejas, que son las que iniciaron la campaña, que llevan muchos años de feminismo también? Y por supuesto se puede cambiar de opinión, y de eso se trata. Las leyes son la cristalización de un tiempo histórico y la correlación de fuerzas de un momento, y eso va cambiando. Las mujeres creemos que hay que estar defendiendo siempre los derechos que conquistamos, porque puede cambiar la opinión en el tiempo, e incluso podemos retroceder de algunas cosas que hoy nos parecen normales. Podríamos retroceder, podríamos volver a discutir el divorcio, ¿por qué no? Había mucha gente que se oponía en ese momento y seguro algunos no están de acuerdo. Va a depender de qué sociedad estemos habitando y qué debates nos demos. Falta un grupo, escuchamos un poquito de música y muy interesante lo que plantearon, y queda abierto para seguir debatiendo. Poco tiempo, pero nos queda un montón de debate, porque las chicas y los chicos de la radio de quinto año dejaron abierto temas para seguir pensando. Seguramente la audiencia de esta radio tiene ganas de debatir, porque son temas que atraviesan esta radio. Y vamos con el último grupo. ¿Quiénes están en el micrófono? A ver. Bueno, yo soy Tamara. Yo soy Daira. Aileen. Yo soy Caro. Yo soy Yara. ¿Y acá quiénes están? Rodrigo, Ezequiel y Cami. Bien, bienvenidas, bienvenidos al último bloquecito. Y tenemos un tema más que trajeron para compartir. Vamos a tratar de relajarnos un poco para estar un poco mejor. Vamos a hablar del bienestar con una o con uno mismo. ¿De qué se trata esto del bienestar? Bueno, es más que nada como cómo la autoestima rodea muchos aspectos en la vida. Y a pesar de que nosotras no somos profesionales ni sabemos exactamente todo, por varias experiencias nos dimos cuenta de muchas cosas que podemos ir como cambiando o darnos cuenta básicamente de cosas que hacemos que está bueno que tengamos en cuenta, como para no cometer los mismos errores. Nos dimos cuenta que primero hay que estar bien con uno mismo para tener vínculos sanos después. Bien, interesante. En vez de mirar afuera, arrancamos para mirarnos a nosotras mismas, y la autoestima tiene que ver con el bienestar. Eso es lo primero que le podemos decir a quienes están escuchando. Me parece importante como definición. El autoestima es básicamente es como tener una cita con vos mismo. Ah, es tipo conocerte a vos mismo, saber qué pensás, qué te gusta, qué opinás. En general es todo, o sea, literalmente conocerte. Y bueno, nada, tiene una construcción. En la construcción está basada en una pirámide que primero viene el autoconocimiento, después el autoconcepto, la autoevaluación, la autoaceptación, el autorrespeto y el autoestima. Igual, cabe aclarar que el autoestima no es solamente sentirse lindo o bien con uno mismo, por eso justamente queríamos hablar de eso. Nos dimos cuenta después de bastante tiempo que primero teníamos que fijarnos en nosotras, que si queremos ver cambio afuera, tenemos que cambiar nosotras también. No es todo, ah, bueno, me molesta esto, pasó esto, es culpa de los demás. A veces también está en uno mismo. Para obtener esta autoestima, también a veces nos toca poner a cierta gente en su lugar, dando ciertos límites, como por ejemplo, no sé, tipo, si a mí no me gusta que la gente me abrace, yo no tengo que dejar que la gente me abrace porque es... literalmente están limitando su poder. O sea, como que están haciendo más cosas de las que yo los dejaría y no está bien. Siempre priorizándose a uno mismo. En vez de poner siempre un pedestal a los demás, empezar poniéndote a poner un pedestal a vos mismo, primero que nada. Bien, conocerse como para poner límites en relación a lo que uno quiere o no quiere, a si tiene ganas o no tiene ganas, hasta dónde sí, hasta dónde no. Está bueno esto de uno mismo, pero también existen las otras personas, ¿no? ¿Hay como un límite en esto de ponerse en el centro uno mismo o no? Sí, es una línea muy finita, porque sí, también no podés decir, ah, bueno, yo soy lo único importante, pero es como medio tener un equilibrio, saber que no sos la única persona y que tampoco todo es hacia el resto. Y también está relacionado mucho con eso de tomarse las cosas personal, como que lo que hacen los demás no es hacia vos, eso es hacia ellos mismos. Y nada, también tenemos para hablar eso de la ley del espejo, que es más o menos eso, es cómo se refleja lo que uno hace con los demás, que... si a una persona le molesta algo, probablemente sea lo mismo que hacen ellos. Igual. Ah, interesante eso, ¿no? Algo de lo que te molesta del otro. Puede ser, sí. Si vos, por ejemplo, criticás a una persona, capaz estás criticando algo que vos estás... No estás queriendo ver algo que tenés o careciendo, sí. Bien, interesante, interesante porque todo el tiempo, ¿no? Estamos opinando taxativamente o bajando línea respecto de otras cosas que nos molestan. Algo de eso habla de nosotras. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, claro. Sí. La ley del espejo en realidad tiene 4 leyes. Sí. Una es lo que dijo Caro. Otra es que todo lo que vos juzgás de otra persona es lo que tipo, lo que vos ves tuyo y lo que te molesta. Todo lo que el otro critica o juzga de mi persona, si me molesta o hiere, es algo que está reprimido en mí y necesita ser trabajado. Otra es que todo lo que me gusta de la otra persona es lo que me gusta en mí. Todo lo que me critica el otro o quiere cambiar de mí, si no me afecta es porque le pertenece a esa persona en realidad. O sea, si yo no me siento identificado con eso es porque no es mío. Y nada. No te duele. Y además de que cada persona opina en base a cómo está en su mundo interno. Claro. Es como que cada uno tiene un foco diferente, entonces no es 100% una realidad. Cada uno opina según cómo está internamente. Y es como que en vez de enojarte con eso, como que lo ves desde una perspectiva diferente para que no te involucres vos. Es como que la otra persona está actuando de determinada manera según cómo está internamente y a mí me afecta de tal manera por algo mío. No es que me está haciendo a mí personalmente esto. Ay, no está voy a opinar de nada. A partir de ahora no voy a decir nada de nadie nunca más. Me estoy sintiendo un poco interpelada. Es muy importante eso, tipo, darse cuenta de que... No es todo personal. Claro, perdón. Son como distintos puntos de vista, son perspectivas, no es la realidad absoluta. Y, o sea, uno puede compartir una perspectiva con alguien, pero no significa que sí o sí tenés razón o que es como lo definitivo. Claro, los pensamientos son perspectivas todas diferentes, no es ninguna la realidad. Bien, es una propuesta interesante para pensarnos en comunidad, ¿no? En ponernos en común con otras personas, sin que el conflicto sea tal que se rompa todo, sin que las posiciones sean tan tajantes, sin que cada cosa que diga el otro o la otra, nada, sea irremediable, ¿no? Como un punto de mayor equilibrio, de diálogo, de escucha, de entender que no es personal, que tiene que ver con el momento de la otra persona. Funcionarían mejor las relaciones si la cosa que están contando se nos hiciera carne, ¿no? A quienes estamos acá escuchando. Buenísimo para todos. Pero eso creo que es una de las cosas más importantes del tema de cómo la autoestima rodea todo. Además, la autoestima también son cosas personales más allá de eso, como pueden ser traumas o problemas de uno que afectan un montón en la decisión y en la perspectiva de las personas. Y se nota un montón eso cuando no sé, te peleas con alguien y tipo pasa mucho eso de que parece que uno se lo toma muy personal, como me lo hizo a mí, y la otra persona está como súper renegada y piensa que tiene razón. Y está bueno eso, que no es nada más ahí escucharse amor y paz, es tipo pensar que es una perspectiva y nada más, no es la realidad. Bien, no es la realidad, es como se está leyendo por algún motivo que no solo es lo que está pasando, sino que también tiene que ver con todos esos condicionantes, ¿no? Igualmente también hay que entender que las personas no son de hierro y que cada cosa que uno hace puede generar una inseguridad o una seguridad en la otra persona. Por ejemplo, no sé, si yo vengo y te critico por tu cuerpo, capaz a vos no te afecta porque tenés el autoestima alto, por eso también es muy importante la autoestima, pero capaz te hace mucho daño y después estás toda tu vida intentando reprimir eso de tu cuerpo o de cómo te vestís. Bien, sigue siendo para mí muy importante esto de que las otras personas existen, más allá de que una tiene que mirarse a sí misma y entender que bueno, tiene que estar mejor consigo misma. Bueno, las otras personas existen, lo que uno dice sí impacta en los otros y las otras, y solo en el mundo no estamos, o sea, no estamos solas en el mundo, así que hay que construir algo de lo que es el vínculo, de la empatía. La autoestima no tiene que ver con verse perfecta, porque hay gente que es re linda y tiene una autoestima bajísima. No re linda en términos de estereotipo, ¿no? Planteo. Claro, no es tanto. Porque hay por mucho eso. Prejuicio con el tema de la autoestima. Pasa por muchos lugares. Eso es lo que queríamos hablar y explicar, que no es solamente verse en el espejo y decir, uy, estoy fea, estoy linda. Es tipo el valor que tenés vos como persona. Eso no te lo saca nadie una vez que lo construís y lo llevas a todos los aspectos. El tema es construirlo a pesar de las opiniones del resto y de las perspectivas tanto tuya como de los demás. Un segundo volviendo a lo que decía Aileen, que es como saber eso de que los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro, que uno no puede hacer lo que quiere porque a mí no me molesta, porque no sé qué, no está bueno. Tipo, no, puede causar cosas horribles y muchos traumas. Entonces hay que pensar antes de actuar y hacer las cosas. Bien. Vuelvo a pensar en esta idea de que muchos modelos, estereotipos de belleza, por ejemplo, tienen mucho problema de consumo, de drogas y demás, y hay algo de la autoestima muy deteriorado, y uno lo que ve parecería en términos de publicidad, ustedes que algunas son de la orientación de publicidad, que es perfecto, pero lo perfecto no pasa por ahí. No, pasa por, para mí, estar conforme también con uno mismo, o sea, estar conforme, yo qué sé, aceptar tus momentos malos, tus momentos buenos, estar bien en todos los momentos, no es solamente algo físico. Obvio, también puede ser físico, pero también es, yo qué sé, sí, también es tipo estar en tus malos y en tus buenos, aceptar los malos momentos y los buenos, en sentido. Igual, claramente, tipo, si yo estoy criada en una familia en la cual todo el mundo me dice cosas para generarme autoestima, claramente voy a tener una autoestima alto. Pero si todo el mundo me está tirando abajo, yo voy a tener autoestima abajo. Porque depende de cómo nos criamos. Bien, me quedo con eso porque estoy llegando al cierre. El cuidado amoroso genera autoestima alta. Todo lo demás se va construyendo con el tiempo. Pero es cierto que si te cuidan, si te apoyan en tus decisiones, si dicen que te instalan el deseo, las personas estamos mejor en el futuro. Con una autoestima que nos permite, bueno, andar por este mundo que muchas veces es muy hostil, de manera mejor. Muchísimas gracias a ustedes y a las chicas y a los chicos que estuvieron antes. Abrieron tres debates muy interesantes. Seguramente hay una audiencia pensando en todo lo que trajeron hoy ustedes. Agradecerle a la profe Carolina Reynoso. Bueno, y a Néstor en el taller de radio. Es un espacio, la radio es un espacio para poner en debate, para hacer circular las voces y opiniones de las y los jóvenes. Hay pocos lugares donde los escuchamos en primera persona, así que felicitaciones a ustedes, a la escuela, por permitir y bancarse estos debates de confrontación. Muchas gracias. Gracias, Radio Gráfica. Nos pasamos 5 minutos. Un abrazo y nos vamos a encontrar el próximo viernes. Chao. Chao. Gracias. Chao. No logro olvidarme de vos. Qué difícil fue irse y no poder explicarte por qué te hice lo que hice. No logro olvidarme de vos. Qué difícil fue irse y no poder explicarte por qué te hice lo que hice. No quise vivir así, no pude seguir así, y sí, me fui. veces te oí decir, perdón, es que soy así, pero...